play in the sun. And if you are lucky, you can have some fun. Just grab you a freak and head towards the sand. Listen to the music, let your body take command. Play in the water or play on shore. Just look at bikini and beg for more. I say I wish I could swim, cause I spend my life here. Listen to all the ladies whisper in my ear. So let's hit the beat where all the ladies meet. Let's hit the beat where you can chase the freaks. Let's hit the beat where you can lay in the sun. Let's hit the beach. We can all have some fun at the beach. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis en Contrabanda FM y el espacio radiofónico que da comienzo ahora mismo se llama sinaudiencia.com. Por un lado de la mesa tenemos a Jordi, alias Preestreno Man. Por el otro lado de la mesa tenemos a Nest, alias donde tenía mi cerebro ahora hay un nido de gorriones. Y el que os habla, Javi, alias soy un capullo porque me pierdo los preestrenos. Buenas tardes, Peña. Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, malas por tu introducción. Bueno, bueno, es una faltona. Es una ironía, que lo sepas, que realmente faltona. yo pienso que eres una persona inteligente. No habitual, porque tus introducciones no son faltonas habitualmente. Bueno. Pero bueno, tenías que dar la notilla de desentonar. Se me ha ocurrido, y no me preguntes por qué, porque ha sido una asociación libre de ideas. O sea, ha sido completamente espontáneo. Es que te está reconcomiendo por dentro no haber podido asistir ayer al preestreno. No, pero ya lo digo públicamente. Al cual Jordi asistió. Tengo un hueco dentro de mi tórax, ¿sabes? Y amablemente. No, pero ¿dónde estuvisteis? Que es que. ¿De qué estamos hablando? Ayer fuimos a ver el Javi, yo y un amigo. El Edu, que nos estará escuchando, supongo. El Caballero Oscuro, en versión original, la Licaria. Ya teníamos ganas de verla y tal, y bueno, nos fuimos a ver. Y cuando salimos, pues estábamos ahí en el parquecillo y tal, y recibimos una llamada del Jordi para darnos la buena noticia, pues que tenía tres pases para el preestreno de Hellboy para esa misma noche. Entonces aquí el hombre cuya piel es más blanca que el cemento Portland. Exactamente. Dijo que no podía ir. Se rajó. Aquel, ¿recordará la audiencia aquella voz gutural que estaba antes por aquí por el estudio, que es ese Juan Carlos, ese calamar querido nuestro, que también se rajó? Y bueno, pues al final me fui yo con un amigo y a ver Hellboy, que ya hablaremos luego. Nada, yo es que había quedado en el otro programa que realizo en esta emisora. Además tenía invitados en directo y me era imposible. Tenía que elegir entre un freestyle en directo y Hellboy 2. No sé, ya sabes lo que hay. Que no te den a escoger, ¿no? Cuando hay rap de por medio. Sí, tíos. Vena. Bueno, pero bueno, ya. Tendrás que taparte los oídos cuando sí, no, y yo comentemos. Cuando comencéis a hablar de ello, yo os dejaré aquí tranquilamente con los niveles de la mesa de mezclas bien colocaditos. Habláis, os extendéis en lo que queráis conveniente. Y cuando acabáis, pues me llamáis, que estaré fuera en el descansillo y ya está. No hay problema. De hecho, lo asumo, o sea, porque me gustaría verla sabiendo lo mínimo posible sobre esa película, a pesar de lo que ya he oído antes de empezar el programa, porque si grabáramos también lo que hablamos antes de empezar y después de acabar el programa, pues saldría otro podcast diferente, quizás. Pero bueno, antes de los estrenos, os he comentado antes que quería hacer un pequeño acto de justicia, y bueno, es que hoy me ha tocado ya demasiado los cojones, ya todos los años me los toca un poco por estas fechas. Pero hoy, que es día 27 de agosto, Google, habitual buscador en Internet, pues siempre pone un dibujito alusivo a algún acontecimiento que ocurre ese día. Entonces, hoy había unos tomates rodeando el logo de Google. ¿Por qué viene esto? Pues supuestamente pues porque hay una popular fiesta en Valencia que acaba siendo una guerra de tomates. Y en Pobla de Buñol. En Buñol, y que, bueno, yo quería reivindicar desde Sin Audiencia pues que este pueblo, digamos, son un poco impostores en cuanto a las guerras de tomates, que no es el pueblo más antiguo de España donde se hacen estas cosas, y que, casualmente, en Aragón hay un pueblo que se llama Tarazona, en el que la tradición viene desde el siglo XVIII. Y además tiene un sentido, que en Buñol no lo hay, se han inventado unas pájaras de después de la posguerra de no sé qué, como si la posguerra estuviera para tirar tomates, pero bueno, en la página oficial del Ayuntamiento de Buñol se han inventado ahí unas cuantas pelis, que yo no comparto. Lo que sí os puedo asegurar es la procedencia real de la tradición en toda la zona de Aragón. Y bueno, allí también se realiza una guerra de tomates, pero hay un elemento, porque allí la fiesta además se llama el cipotegato. Sí, señor. Que no sé si lo conocías, Jordi. El cipotegato va vestido de verde así chillón, como verde, un loro. Verde, extraño. Verde, rojo, amarillo y a cuadros como si fuera un arlequín deforme, digamos. Exactamente. Además, la guerra de tomates es contra este personaje. Exactamente. Lo que pasa es que luego deriva en guerras de guerrillas por las calles, etcétera. Entonces, en Tarazona de Aragón, digamos que había una tradición antigua que era que para las fiestas patronales se soltaba un preso. Como el rollo que se hace en Semana Santa en algunos sitios de que se le conmuta la pena a un preso, pues en Tarazona soltaban uno. Con la peculiaridad de que lo soltaban en la plaza del pueblo y para conseguir su libertad tenía que salir del pueblo. Vale, pero, y pasar un escarnio público, sí, ¿no? Sí, pasar un escarnio público que pues en la época en que se hacía pues no se hacía con tomates, sino que se hacía con dura roca. Entonces era un poco violento y quizás... A veces era peor salir era peor que quedarse salir dentro, que, ¿no? Que quedarse. Pero bueno, la cuestión es que luego digamos, la figura del cipotegato digamos quedó arraigada en las festividades. Después ya en el siglo XX ya se cambió por tomates, porque es la época, ahora mismo es cuando se recoge más cantidad de tomates en las huertas, es evidente. Y ahora en Tarazona lo que se hace es pues es un recorrido por todo el pueblo, por todas las calles principales del pueblo, del cipotegato con su traje, y él tiene que enfrentarse pues a todos los visitantes y a todos los digamos, habitantes del pueblo que le dedican una sonora lluvia de tomates a fuego. Además me ha parecido curioso porque han dado hoy al mediodía imágenes del cipotegato. Curioso. En uno de los informativos, no recuerdo qué cadena, y en la Plaza Mayor, en sí, el la Ayuntamiento, plaza del Ayuntamiento sí. La Plaza del Ayuntamiento, el Ayuntamiento estaba tapado con unos plásticos transparentes. Sí, para... porque quien ha estado en esa fiesta, ahí... Hay un tipo de gente que es la que baja digamos a la calle y se pringa y se moja, pero luego hay pues eso, los políticos, los señoritingos que ven el espectáculo desde los balcones, entonces hay gente de la que está abajo que tiende a joderles los trajes de corbata a la gente que está en los balcones. De hecho, yo doy fe de que lo he hecho también alguna que otra vez. Entonces, y por eso se protege. Por esa razón, aparte de por la limpieza de la fachada que es un poco antigua y tal, supongo pues que el tomate es bastante ácido y eso pues come la piedra también un poco. Pero bueno, es muy divertido también ir por las calles y hacer un poco de francotirador y tirar a los balcones a la gente que está ahí muy, muy emperifollada para la fiesta, porque al fin y al cabo es el primer día de fiestas en Tarazona, ¿no? Yo ya aprovechando voy a preguntar dos curiosidades. Sí, bueno, a ver si las sé. A ver si las sabes. La primera es que el candidato a hacer de cipotegato sí. Va variando cada año. Sí, además, para la gente que vive en Tarazona es uno de los honores más grandes que hay. Normalmente se elige a alguien joven. Antes se elegía pues a alguien de los quintos cuando había servicio militar y esas cosas. Y la demanda es tan grande que se tiene que hacer por sorteo anónimo. Porque se presentan cada año del orden de 100, ciento y pico personas que quieren ser atomatadas por todo el pueblo, pero claro, para ellos es una tradición muy arraigada y representa pues la máxima expresión del pero de ese pueblo. Se debe suponer que puede haber algún tomatazo desafortunado que puede hacer daño en un sí, ojo. Sí, no, pero el traje del cipotegato está muy acolchado, vale, la verdad es como el de un especialista de cine prácticamente. Vale. Incluso, pues eso, las partes más, digamos, más frágiles, lo que es la parte de la cara, el cuello y tal, va muy bien protegido. Sí, pero he visto que llevaba manga corta y llevaba los brazos descubiertos. Sí, bueno, supongo que por el calor del momento, sí. Pero de todas formas, el cipotegato cuando sale del ayuntamiento siempre va rodeado por una camarilla de ayudantes que reciben los tomatazos también y que no llevan traje y que le ayudan a, pues eso, a esquivar a la gente y a poder circular por las calles a gran velocidad, porque claro, tiene que hacer un recorrido en tiempo récord, pues cuanto menos tardas, menos tomates recibes. Es la cuestión. Y la segunda cuestión, sí, dime. El nombre de cipotegato, ¿de dónde procede? O sea, ¿es realmente la unión de miembro viril y, pues ahí y no, felino? Solo te puedo decir que lo de la máscara que lleva sí que asemeja un poco al hocico de un gato, lo que es el traje del propio cipotegato, y lo de cipote ya no te puedo decir. Lo que sí que es cierto es que cuando soltaban a los presos y estas cosas, sí que les daban una vara para defenderse y en la vara llevaban en la punta una vejiga de gato, dicen. No sé si por ahí vendrá el nombre o no. Bueno. Pero eso ya se pierde un poco fuera de los archivos, porque claro, ahí en los archivos municipales quedan constancia de que se ha elegido a gente de cipotegato y que se habla de él en determinadas fechas, pero no queda un registro ahí de exhaustivo, ¿no? De que cómo se hacía y quién lo hacía y con qué detalles, ¿no? Entonces, simplemente esta pequeña ruptura de lanza por el Cipotegato, por la festividad tomatera de la zona de Aragón, y que, bueno, que sepa la gente que lo que echan por la tele no es lo único que existe. Bueno, pues que sepas que ha habido algún informativo que ha tenido reconocimiento al pueblo de Tarazona. Pero quizás porque... No todo ha sido Buñol. Quizás porque ya alguien ha ido pegando toques por ahí, porque ya llevan demasiado tiempo, no sé, que parecía que era la única fiesta que se le había ocurrido hacer una guerra de tomates en toda la península, aparte de que es algo que está muy extendido. Pero bueno, dejémoslo ahí. Lo mejor que podéis hacer, desde luego, es ir ahí el año que viene, o dentro de 2 años, o cuando podáis, porque es la polla, te lo pasas en grande. La polla, nunca mejor dicho. La polla del gato, además. Pero bueno, que lo sepáis, que es muy divertido. Muy bien. Bueno, pues nada, pasado esta información adicional. Claro, saltemos del Cipotegato a los estrenos. Así tal cual. Sí. Machiembremos, ¿no? Ahí, sí. ¿Qué tenemos, Jordi? ¿Qué tenemos por ahí? Tenemos algún estreno. Para ser finales de agosto vienen cosas interesantes. Hay unos cuantos. Obviamente, Hellboy 2, El Ejército Dorado. Sí, pero esa la dejaremos para... La dejaremos para el final, porque hablaremos en lo que hemos visto de ella mismamente. Muy bien. Luego tenemos otro estreno interesante. Star Wars The Clone Wars, la película de animación que comprende el periodo de tiempo entre la segunda y la tercera parte de la saga de la nueva trilogía, que digamos que cronológicamente es la antigua. Exacto, segunda y tercera cronológicamente hablando. Exactamente, y que viene ya de una serie de dibujos animados bastante curradilla, que se dio principalmente por las teles por cable, de Star Wars. Entonces, ahora han hecho la película de animación con más medios, han preservado en lo que han podido las voces originales de los actores que interpretan a los personajes de Star Wars, no todos, pero entre los que han podido utilizar sus voces originales, destacan pues Samuel L. Jackson como Mace Windu, Christopher Lee como el Conde Dooku. Importante. O el Anthony Daniels como C-3PO. En cambio, pues hay ausencias como Anakin o Obi-Wan, o incluso el Emperador Palpatine, que no son las voces originales de los actores que interpretan los personajes en la película real, ¿no? Bueno, decir que la película la dirige Dave Filoni, de animación, dura casi 100 minutos y la produce, como no, pues el señor George Lucas. Se habló mucho de que a raíz de esta serie de dibujos animados de la cual sale esta película de animación, se podría animar a hacer algún spin-off sobre alguno de los nuevos personajes Jedi que salen, que no habían salido mucho en las películas. Se hablaba de concretamente una Jedi que ya ha interpretado alguno de los juegos que han salido para PSP, Lethal Alliance, no sé cómo se llama, es una de estas, digamos, con cabeza de pulpo serpiente que le rodea el cuello, son azules. Sí. Que creo que aquí, en la Clone Wars sale también, pero es roja. No sé si es Sith o es Jedi, o es alguien de esa raza que la utilizan para... como Jedi, como Sith. Entonces, también se habló de que si no se hacía una película con este spin-off, es posible que se hiciera una serie de televisión. Pero bueno, no sé cómo está el tema. A mí personalmente, la serie de dibujos, bueno, ya lo hemos comentado muchas veces aquí, me gustó mucho. Tanto por el dinamismo que tenían los capítulos, que eran muy cortitos y pasaban las cosas muy rápido, como por el grafismo que tenía. O sea, el rollo del dibujo me gustó mucho porque... Aparte, o sea, se intentaba parecer al personaje real con líneas muy sencillas y los fondos acompañaban al mismo estilo que tenía el personaje, ¿no? Que había en esa serie. Cuando salió la noticia del que se iba a hacer en 3D, y, bueno, pues sí que me resultó curiosa, pero al ver el tráiler realmente yo me he llevado una decepción en cuanto al dibujo, porque no sé, quizás soy un poco meticuloso en el tema de todas las películas con 3D y espero que ya que haces una película con 3D y te arriesgas a hacerla con 3D, porque para mí es más un riesgo hacerla en 3D que realmente hacerla real, tal como hoy en día están los medios para hacer cosas en 3D, te lo has de hacer muy currado. Y el tráiler, los personajes están bien, no me ha dado tiempo a apreciar las sombras ni las aguas de los colores, que no creo que están para tirar cohetes, sinceramente, pero los fondos es que huelen pero demasiado. O sea, el contraste entre para mí, el contraste entre el personaje principal que tú ves con el fondo O sea, es totalmente absurdo. O sea, que un fondo te lo hayan hecho casi en un 2D medio dibujado, con un personaje principal que se vea en 3D, que se vea que todas sus formas es así rollo poligonal y tal, no, a mí no me gusta eso. Me visualmente me echa para atrás. Incluso las naves. Hoy he visto unas imágenes de las naves y no la he visto currado, ¿sabes? Uh-huh. Es como si hubieran cogido la serie de dibujos animados y la hubieran pasado a pantalla grande con algún retoquillo. Exacto. O sea, pero no currándose un 3D, el 3D realmente de... serio, una animación, exacto, que digas, chapó, ¿no? O sea, es así como... No sé, por ejemplo, Beowulf, por poner un ejemplo, era el 3D utilizado para personajes reales, ¿no? Se notaba que era 3D, pero habían cosas muy curradas del 3D. Sí que habían fondos que cantaban, pero no sé, a mí no me acaba de... Bueno. No sé, ya veremos. Yo tengo ganas de verla. Y la historia de Aburén también, no sé. Sí, a ver, bueno, qué cuentan... No sé, si siguen el listón de la serie... Será, o sea, estará súper entretenida, porque realmente la serie, o sea, era todo el rato batallas y mamoneos entre personajes y, o sea, que era animada, no sé yo la película cómo será. Uh-huh. Luego tenemos otro estreno, que es Bobby Z, uh-huh, que, bueno, trata de, es una película dirigida por John Herzl, que es una producción entre Estados Unidos y Alemania, y la protagonizan Paul Walker y Laurence Fishburne. Esta película trata de un antiguo marín que ahora se encuentra en prisión, y hay un tal agente Escobar, especialista en drogas y narcóticos, que le da la oportunidad de empezar de cero, porque él siempre se mete en líos, siempre acaba en la prisión militar y no es un... pájaro de buen agüero, por decirlo de alguna manera, porque siempre está metido en problemas. Entonces, resulta que tiene un gran parecido este personaje con el narcotraficante Bobby Z. Entonces, como este personaje desapareció hace unos años, quieren aprovechar este asombroso parecido para introducirlo como si fuera el narcotraficante que ha vuelto y hacerle cumplir una misión, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de aquí tenemos... esta película de acción, entre acción y thriller, que habrá que ver qué tal cumple. Y que es de 2007 y que en Alemania ha salido en DVD ya, que lo sepáis. O sea que quizá con subtítulos se pueda encontrar por nuestra amiga La Mula. Es que claro, si te tardas tanto en sacarla al final, yo qué sé. Sí, la tentación es muy grande. Pero bueno, y además en el reparto sale un tal Carradine y un tal Carradine, Almeida, sí, también. Así de secundario, supongo, ahí, haciendo papeles por ahí, por el fondo. Y luego tenemos un estreno que vamos a comentarlo, aunque sea de pasada. Es un documental, siempre hay algún documental en la parrilla. A ver. Se llama Calle Santa Fe. Es una producción principalmente chilena, pero con apoyo de Francia y Bélgica. Y también es del año 2007, llega ahora a nuestras pantallas. Y habla de la calle Santa Fe, el 5 de octubre de 1974, porque en los suburbios de Santiago de Chile, Miguel Enríquez, el jefe del movimiento MIR, es el movimiento de izquierda revolucionaria, muere en combate por intentar abolir la dictadura de Pinochet. Uh-huh. Entonces su compañera, que es Carmen Castillo, gravemente herida, sobrevive. Carmen Castillo es la directora de este documental, y lo que hace es, recordando esta fecha y esta calle, pues realizar un documental entrevistando a la gente, hablando sobre la actualidad de Chile, pero cómo se pasaron aquellos años, lo que ha costado salir de una dictadura. Y entonces, bueno, pues siempre recordando la memoria de Miguel Enríquez, pues establece un documental en torno a estos años históricos allí en Chile. Sí, recordemos que para el 11 de septiembre se cumple el aniversario del golpe militar en Chile, que aparte de otras cosas que se celebran esa fecha, también es una fecha marcada trágicamente para los chilenos, sobre todo. Y bueno, hay algún estreno más, una película española, sí, pero que bueno, se llama Los girasoles ciegos. Pero ya la hemos nombrado y ya está. Y ya está. Y que va de la posguerra. Y va de la posguerra y que sale Maribel Verdú y Javier Cámara. Exacto. Y vale. Ya estamos diciendo muchas cosas. Y un cura facha. Y hasta aquí puedo leer. Un cura falangista. Pero bueno. Bueno, acabados los estrenos, no sé qué os parece si antes de meternos con lo que hemos visto, damos un repaso a lo que podremos ver en a lo que se nos va a venir encima del 2 al 12 de octubre, si mal no recuerdo, que son las fechas en las que se celebra el Festival de Sitges este año en su 41ª edición. Perdón por lo de ABBA. Y bueno, bueno, eso iba a decir. No dan Mamma Mía en la programación, ¿no? No. Para nada, para nada. Más que nada, este año, lo que sí que coincide un poco, que es un poco irónico, que pues hay unos cuantos aniversarios también para celebrar de algunas películas clásicas de la temática en Sitges, ¿no? Por ejemplo, 2001 cumple 40 años y también le van a hacer ahí un homenaje. Aparte de 2001, creo que es el 75 aniversario del primer King Kong, que también marca más que nada pues el logo del festival, nada menos, ¿no? Y creo recordar que había algún aniversario más, pero ahora no recuerdo. Creo que también había, no sé si era una peli de antigua, pero ahora no me acuerdo cuál era, da igual. Vale. La cuestión es que, aparte de estos dos, aniversarios, se va a estrenar la última película de Sandra Aya para inaugurar el festival, Mirrors, que aquí se va a llamar no Espejos, sino Reflejos. Sí, señor. Toma ya. No sé a qué se debe la traducción, bueno, sí, ya sí que sea que se debe, aquí siempre tenemos que dar la nota en eso, ¿no? Y bueno, se presentará pues eso para inaugurar el festival. Aparte, va a haber presencia también, aparte de Alexandre Aya, va a haber otros cineastas franceses que van a poderse ver en Sitges. Concretamente, tendremos a Fabrice Dubels, que después de Calvert va a venir a presentar Vignan, que es su próximo estreno. Y aparte, por supuesto, también Martyrs, que ya hemos hablado de ella aquí abundantemente, también se va a estrenar, peli dirigida por Pascal Logier, y que pues tiene pinta de ser la peli francesa que va a marcar el break del fantástico y del terror de este año, como lo hicieron Al Interior y Frontiers el año pasado. Digamos que está a ese nivel, digamos, de perplejidad que deja entre la gente, ¿no? Y de la, digamos, la gran violencia que con la que está contada esa historia. Bueno, como ya hizo Alta Tensión en 2003 en el mismo festival. Sí, por ejemplo. Y aparte de eso, también fuera de concurso se estrenará la adaptación de Ensayo sobre la ceguera al cine. También Blindness va a estar ahí fuera de competición, que está, recordemos, que también hemos hablado de ella aquí, en manos de Fernando Mireyes. Y bueno, aparte de eso, caerá también, creo, el falso documental autobiográfico sobre Jean-Claude Van Damme, también va a estar dentro de las pelis que no entran a concurso. Y también se va a proyectar pues esa ópera rock de con un cine de terror futurista llamada Repo, de Genetic Opera, que de esta sí que no tengo muchos datos. Ya a mí es que las óperas en general no es que las cultive, así que aunque sea rock y tenga zombies y extraterrestres, todavía no me he documentado sobre ella. Aparte de eso, algunas cosas españolas también vamos a poder ver, menos que en otros años, porque claro, estos dos últimos años han estado muy granados, la verdad. Sí, es difícil que haya una profusión tan grande en el cine de género todavía español, que todavía estamos ahí medio arrancándolo. Y bueno, se va a poder ver, por ejemplo, Sexy Killer de Miguel Martí, Transiberian de Brad Anderson, Santos de Nicolás López, o Soy un pelele de Hernán Migoya, que bueno, puede haber ahí un poquito de todo, ¿no? En fin, ya te digo que quizás no sea el mejor de los años para las presentaciones de cine de género español. Aparte de eso, pues también las secciones habituales de pues las maratones nocturnas que se programan a lo largo de los 10 días que dura el festival. Y bueno, y aparte de eso, pues nada, recordar que sobre todo las fechas 12 de octubre, que la gente se lo marque, porque es ahí donde se va a poder disfrutar de todo este material del que acabamos de repasar. Se me quedaba en el tintero que también se va a hacer un homenaje a unas cuantas pelis clásicas de toda la vida en cuanto a ciencia ficción. Importante, porque es buena oportunidad de verlas en pantalla. Exacto, grande. Exacto, pantalla grande, versión original, y supongo que también copias dentro de lo que cabe en buen estado o restauradas. Y entre esas pues se van a poder ver El planeta de los simios, Planeta prohibido, La fuga de Logan, importante peli, Encuentros en la tercera fase, y también Barbarella, Solaris y El hombre que cayó en la tierra. Es que este no sé cómo se lo tradujeron aquí. Es una peli de los 70 de David Bowie, protagonizada por David Bowie, ciencia ficción, y que el título original es The Man Who Fell to Earth, con mi inglés así de Aragón. Pero bueno, que también tenemos ahí un rincón para los clásicos, para los aniversarios, para la actualidad, para los franceses sobre todo, que es ahí donde realmente, por lo menos en mi, bajo mi parecer, está el gancho del Sitges de este año, y que supongo que a estas alturas que estamos, que todavía falta poquito más de un mes, aún pues se darán más nombres, sobre todo en cuanto a cine asiático, sobre todo. Sí, porque cine asiático que siempre... aquí, en lo que, en las noticias que han sacado hasta ahora la gente de prensa del festival, todavía no han profundizado mucho en qué producciones asiáticas van a venir. Pero bueno, seguro que vienen una buena docena. Takeshi Miike seguro que salga alguna. O dos o tres, seguro. Luego estaba pensando, hacer una reflexión en voz alta, algún conocido del programa... supongo que era de cabeza ver Barbarella en pantalla grande. Quizás. Se estará frotando las manos. Se estará frotando las manos y otras cosas. Y luego quería comentarte, por lo del 40 aniversario de 2001, hay invitados interesantes. Creo que Douglas Trumbull, entre ellos. No sé si te lo pone por ahí la nota de prensa. Sí, no, va a venir Douglas Trumbull. Va a venir también Gary Lockwood, que es uno de los actores, creo recordar. Y el el Douglas Trumbull este, que es, digamos, era el supervisor de efectos especiales de que luego fue como película. Director en Naves Silenciosas, Alien Running, una grandísima película de ecología espacial, que, bueno, traducida no como Naves Silenciosas, sino como Naves Misteriosas, creo que fue ese cambio de título. Con ese robot blanco y naranja... Grandísima película y en la que ya él utilizó su experiencia en los efectos especiales pues para dirigir. Bueno, pues esto es un poco la intro de lo que intro, nos va a dar Sitges este año. Todavía están por ver todavía partes de programación. Por supuesto, a medida que vayan saliendo las noticias, aquí cada semana iremos comentando qué películas se incorporan a ese programa y qué invitados. Diríamos que es una cosa anual, ¿no? Sí, nuestro claro. Tema. Sí, o sea, aunque no lo digamos nunca, la mayoría de las pelis que van a Sitges han pasado por aquí, por el programa en algún momento, en algún comentario. Y luego Sitges, no sé si nos escuchan o no, pero a veces parece que nos escuchan porque muchas luego van a la programación. No sé, igual es una coincidencia solamente, pero bueno. Luego también decir que supongo que montarán la sala de vídeo, como cada año, y daremos puntual información de ex compañeros de Sin Audiencia que igual en sala de vídeo presentarán alguna cosa. Hablamos, pues como siempre, de Nacho Fiol o Chema Ponce. Y también pues daremos cumplida información de si este año pues llevan algo para proyectar en la sala de vídeo. ¿Qué día y a qué hora? Se me olvidaba otra cosita. Este año el premio Nosferatu se lo van a dar a Umberto Lenzi por su trayectoria zombificante europea de los años 80. Y bueno, recordamos que este tipo, pues, por ejemplo, hizo pues la invasión de los zombies atómicos o El ojo de la oscuridad, por decir un par así, que de las famosillas que hizo. No hizo muchísimas más porque estuvo implicado en multitud de producciones, además de bajo presupuesto y sacándole partido a las pocas liras que con las que contaba. Y bueno, yo creo que un currante del cine y que además se merece el premio más que otros todavía. Y para acabar ya con Sitges, esa película que antes no me acordaba, que también cumplía años, que al final me he quedado atascado, era La noche de los muertos vivientes de George Romero, que también ha anunciado su presencia en el festival, cumple, ¿no? 40 añitos también la peli, y bueno, pues sí, también se supone que el señor Romero, que ya ha venido unas cuantas veces, pues volverá a venir, porque aparte le mola, a pesar de estar allí ya está al pie del cañón y acude a todos los festivales que le invitan, sin falta. Pero bueno, esto es lo que más o menos tenemos de Sitges hasta ahora y bueno, ya os iremos informando de más cosillas cuando la organización suelte prenda, sobre todo. Así que, no sé, que estamos en el ecuador del programa. Sí, ¿queréis que hablemos de lo que hemos visto? ¿Habláis de lo que habéis visto o qué hacemos? Sí, podríamos pasar a lo que hemos visto, ¿no? Sí, si queréis primero comentar algo de... Porque recordemos que en una semana habéis visto dos veces The Dark Knight. Como en 10 días, sí. La habéis visto versión doblada y versión original subtitulada. No os pregunto con cuál os quedáis porque supongo que es obvio. Estas veces mejor la original. Pero, ¿alguna cosa más que queráis añadir sobre este segundo visionado? Hombre, yo no solamente lo catalogaría como obvio, sino es descomunal. O sea, la diferencia que hay entre una entre doblada o no, como en casi todas, ¿no? Pero en esta más, ya no solo por la interpretación del Joker, sino por... ¿Te cuadraba mejor la voz de Heath Ledger original que el doblaje? Es que no tiene nada que ver, Jordi. O sea, cuando la veas en original, entenderás un poco mi disgusto por el doblaje, porque yo realmente no me la imaginaba, no me cuadraba la del doblaje con él. Y la original, desde el principio sí. O sea, el tono de voz... está ido desde el principio. Ese tono de voz yo ya lo asociaba ya a la locura desde el principio que aparece en la película. Tanto el Batman, como el policía, como la chica, no sé. No, a ver, y sobre todo en los que son mejores actores también se nota más al cambiar a la versión original. Eso es un peregrullo, ¿no? El policía es acojonante. O sea, el Gary Oldman, claro, el Michael Caine están ahí que se crujen a todos. Y bueno, el... Hombre, ojo, Michael Caine, de los doblajes, a mí es uno de los que más me gusta, ¿eh? Posiblemente porque el doblador de Michael Caine es uno de esos dobladores que lleva 40-30 años doblándole. Lo lleva haciendo él mismo desde hace mucho, entonces casi hay una sinergia mental ahí, ¿no? Entre los dos, ¿no? Pero es de lo mejorcito de la peli. Y aparte, Nes, pudiste escuchar realmente la gran diferencia que hay en la modulación de voz del señor Batman en la versión doblada y en la versión original, ¿no? Que es un poco escandalosa. Sí, la diferencia es abismal. En la primera sí que para mí es un modulador, o sea, en la doblada sí que es un modulador en toda regla. Pero en la segunda yo, o sea, en la doblada, quiero decir, en la original, coño. céntrate. En la original, para a mí no me da la sensación de que es un modulador. A mí me da la sensación de que poner una voz afónica, poner una voz ronca, como pasó en la primera. Sí. Como pasó en la primera, o sea, me recuerda a la voz de la primera. Un poco, también a raíz de todo lo que se ha comentado en el libro, claro, que... Ha traído un poco bueno, de debate. Ya Cal comentaba que en esta segunda película a Christian Bale le han modulado la voz por los problemas de afonía que tuvo en la primera por forzar en la voz. Lo que pasa que igual, pues ha sido una modulación mejor que la que han utilizado en el doblaje aquí en España. Que, sí, a ver, que parece truco de radio barata. Simplemente, Jordi, o sea, la versión doblada del Caballero Negro suena como hablando dentro de un cuenco, de un espacio reducido, o sea, no se supone que tiene algo delante de la boca y no lo tiene, y el otro, digamos, independientemente de que sea una modulación técnica o sea una interpretación del actor, digamos que queda más natural y no queda tan artificiosa, y dices, vale, no te estás preguntando dónde tiene la máscara este porque está hablando con algo delante, ¿no? Sí. No sé. No es como Darth Vader, que cuando se quitaba la máscara se veía que tenía un modulador de voz. Exacto. Un respirador, de hecho. Un respirador que le proporcionaba su oxígeno ahí. Y nada, y eso, pues que mejor en creces. Respecto a otro comentario del libro también, pues que evidentemente no ha inventado nada nuevo. Nolan en este sentido con el personaje. Pero bueno, en Sin Audiencia somos así. Le ha dado una visión fresca, digamos. Y tendemos a discutirlo todo, ¿no? Claro. Entonces, claro. No es que estemos diciendo que haya descubierto nada, sino simplemente pues que esa diferencia nos sorprendía, como la diferencia que estuvimos hablando de lo del maquillaje del Joker. Y que, bueno, pues yo aquí creo que me tengo que comer mis palabras, porque lo que me pareció ver no era. No, sale sin maquillaje. Sí, pero yo comenté que a mí me parecía que ese sin maquillaje era pintura con puesta encima del blanco, encima y del pudimos blanco. Apreciar que... Que se le ven los poritos. Que se le ven hasta los poros. Sí, va sin maquillaje. Lo único, va maquillado porque lleva las cicatrices el actor. Claro, exacto. Claro. Pero sí. Allí, de hecho, rápidamente hubieron dos o tres hablazos en el libro hacia Nest. De hecho, para decirle, yo creo spoiler, que es, pero sí sale sin maquillaje el Joker. Sí sale sin maquillaje. Esto nos ha salido así también, porque creo que en el Joker de Jack Nicholson sí que sale una vez maquillado con pintura color carne encima del ojo. Sí, y él se lo quita y hace la escena, sí. Cierto. Entonces quizás estábamos contaminados mentalmente por ese recuerdo, y bueno, pero que a pesar de ello... El personaje del Joker es el que, digamos, articula toda la jodida película y es el que le da los toques de genialidad. Quizás, ya lo hablamos mucho, ¿no? Sí. Pero bueno, quizás al margen de todo lo bueno, pues luego cuando el Javi se fue y yo me volví con la otra persona que fuimos a ver la peli y tal, pues estuvimos un poquito escarbando ahí en las acciones Channings, digamos, de la peli, ¿no? Y bueno, una Javi tiene la teoría. No, es, yo lo vi, no es que tenga una teoría, es que lo vi. Que en el momento en el que Batman, al principio de todo, dobla ese cañón de escopeta, que nosotros dijimos, hostia, tampoco te has de flipar tanto, ¿no? Porque el músculo pues, llega hasta un cierto punto, ¿no? Tampoco te flipes tanto. Según Javi dice que tenía una prensa hidráulica en la mano. En uno de los fotogramas se ve como tiene un artilugio con bisagra en la palma de la mano que le sirve un para... Un gadget, ¿no? Sí, una especie de prensa hidráulica asociada al antebrazo o algo así, que le permite doblar metal y, bueno, ya sabéis, las prensas hidráulicas lo que son capaces de hacer. Y yo me quedé flipado la primera vez que la vi, porque dije, bueno, mierda, esto que es flipada, pero no, esta segunda vez me he dado cuenta de que hay un momento que se le ven como unas piezas metálicas que le cruzan la mano en alguno de los fotogramas. Ahí discutiríamos, Javi, bueno, porque ya lo veremos cuando llegue el DVD. El movimiento de doblar el cañón no es con la mano, sino no es presionar, y la prensa hidráulica presionaría. Lo que él hace es doblar hacia abajo. Entonces eso ya es, digamos que es más fuerza de brazo. A menos que tengas una prensa hidráulica de sobaquillo. Entonces podrías hacerlo. Entonces lo podrías hacer. Ahí discutiríamos. Otra de las cosas es cómo Sinceramente, Nest, esa escena la analizaremos en su momento. Porque tal y como pilla el cañón de la escopeta, yo creo que sí que lo puede doblar con la prensa hidráulica en la mano. Pero bueno. Si algún ingeniero nos estuviera escuchando, podría mecánico. Esperaremos al DVD para analizar la palanca, cómo se produce, y ahí entonces veremos en el aire, qué posibilidades da el traje para hacer ese movimiento de manera mecánica. Una pregunta. Sí. En un segundo visionado, ¿pudisteis discernir mejor la intervención del espantapájaros? ¿Y qué pasa exactamente en esa escena? ¿Si realmente hay algún tipo de criminal colaborando con la policía para encontrar los billetes marcados o no? Porque es que a mí eso me quedó en duda. No, simplemente a mí, por lo menos a mí, igual Ness vio algo más. A mí me pareció que realmente es uno de los casos nocturnos que se enfrenta a Batman habitualmente antes de que llegue el Joker, digamos. Para mí no. Para mí hay un momento que el espantapájaros dice, cuando salen los imitadores, se queja, y cuando sale Batman, él dice, bueno, esto ya es otra cosa, por fin ha llegado. Entonces, a mí eso me dio la sensación si él de estuviera esperando ahí que viniera, pero a lo mejor simplemente pues para enfrentarse a él. A ver, claro, pero ahora piensa por qué estaba ahí el espantapájaros. O sea, eso no concuerda con la razón por la que estaba ahí. Porque estaba para hacer un trato con los señores rusos o chechenos que no tienen un puto suministrador. Nadie que les venda droga desde que Batman anda circulando por ahí. En teoría, y el único que les vende es el espantapájaros. En teoría no está ahí para eso. En teoría sí, está para que le pague. No, en teoría. Sí. Y para quejarse porque le está vendiendo una mierda que es demasiado fuerte, que está volviendo locos a sus clientes. A nivel de guión, la única razón que te dan es la queja de la mafia hacia el que le vende la droga de que esa droga no está funcionando bien con la gente. No es que le. ¿No? Ese es el motivo principal por el que ellos se reúnen ahí. Entonces, sí, es la razón de esa escena. Y es que aparte no le veo más lectura. ¿Yo que esté colaborando con la policía? No, pero... No, porque a lo mejor es simplemente un comentario... Sí, que yo quise ver más allá del bosque y no había nada más que ver, ¿no? Que aparte, yo qué sé, o sea, también este tío... los piltrafillas que se disfrazan de Batman, a él no le suponen nada. El que le supone el problema es el verdadero Batman. Es de verdad. A lo mejor el comentario viene por ahí, sí. Quizás. No otra de las cosillas que comentamos es también el momento en el que... claro, ya sería spoilear demasiado. Me voy a callar, no lo voy a decir porque no lo haya visto, por respeto. Joder, estás raro en mí, ¿no? Estás madurando. De caballero. Yo rápidamente quiero hacer un recordatorio porque aquí pedimos mucho que nos escriban en el libro realmente esta semana ha sido muy prolífica en gente escribiendo en el libro. Y lo agradecemos. Entonces quiero citar y agradecer a la gente que escribe porque daros cuenta que Old Last Man, que tampoco es un habitual, pero que ha escrito para decir si habíamos visto las películas Eden Lock y Cipher, y se las habíamos comentado en algún programa. Luego también han escrito pues Arcano, Marcius, Polaco, Jackal, Juan Carlos Gallardo, Loomis, Fredo, el Rulas, que es este que nos hablaba de que tampoco ha inventado nada Christopher Nolan. Nosotros no renegamos en ningún momento de las películas de Tim Burton, nos parecen excelentes películas, sobre todo en la época que se hicieron, pero yo creo que aquí Christopher Nolan ha conseguido un punto que quizá Tim Burton, a mi juicio, no llegó, pero tampoco ha inventado el chocolate con leche. Pues, para nada. Está claro que las bases estaban sentadas y que ha habido gente que las ha sabido aprovechar. Y ha habido otros, como el señor Schumacher, que las han tirado por la borda directamente. O por el váter. O sea que Bueno, agradecer a tantísima gente que se haya pasado, además en el mes de agosto, aunque sea la última semana. Por el libro, y que bueno, que está esto muy animado y que es un foro de debate que se proyecta más allá del programa puramente radiofónico, claro, ¿no? Para eso está inventado. Yo lo he de decir, porque si no lo digo reviento. Yo el otro día me conecté al libro de visitas y me hizo especial ilusión y cariño, como le quieras llamar, en ver esa publicación de un vídeo de YouTube que hizo en especial Polaco, de uno de los momentos míticos de las 6 temporadas de la serie de Los Soprano. Y es el momento en el que muestran una de las caras violentas de uno de los principales personajes, en este caso de Silvio. Y me hizo especial ilusión porque es uno de los capítulos que recuerdo con cariño, ¿no? Personaje que poníais, perdonad mi desconocimiento de la serie Los Soprano, que es uno de los guitarristas de Bruce Springsteen, este hombre. Según Polaco, sí. Sí. No es el pavo asegurar. Este que es medio hispano, es que no me acuerdo el nombre ahora, así que esto lo busco en un plis. Pero bueno, no, es igual, es que sí, aparece un comentario en el libro y me parece además curioso. Además tiene un nombre curioso, ¿eh? O sea, no, yo me lo sabía, pero ahora no caigo. Si seguís un poco hablando, os lo busco ahí. No, más que nada que es especial cariño, especial ilusión, no por lo que sale, sino por a nivel histórico lo que es el momento en el que el personaje que te han estado presentando durante 5 temporadas... que va a llegar a ser el cabeza de familia, te lo muestran con un tipo de acción que solo la lleva, solo la organiza, son las partidas ejecutivas que reúnen a máximas celebridades. En esa partida ejecutiva está el hijo de Frank Sinatra, uno de los alcaldes de la ciudad, con la versión violenta de uno de los personajes que te han estado mostrando por historias, pero tú nunca lo has visto a él realmente. Con ese pronto, ¿no? Con esa impulsividad que tiene. Y entonces es un momento bonito de la serie. Y ya está. Además, me parece curioso esto lo de un guitarrista de la banda de Bruce Springsteen, porque cuando fui a ver Hellboy 2, me intrigó quién hacía el papel de Príncipe Nuada, y es el actor Luke Goss. Y este hombre resulta que era cantante en un grupo que no sé si recordaréis de música comercial que se llamaba Bros. Hostia, que eran unos hermanos. Mierda, ¿es ese? Sí. ¡Ah! Que por cierto, en las fotos fuera de pantalla y de la caracterización que tiene como Príncipe Nuada, se le ve muy moñardo. No sé si declarado o no, pero muy moñardo. Y bueno, el Príncipe Nuada ya tiene un puntito. Sí, ya tiene un puntito, ¿no? Entre elfo oscuro y moñardo. Sí, y bueno, los elfos ya son un poquito afectados. Sí, un poquito afeminados, ¿no? ¿Eh? Sí. Les gusta comer por detrás. Como en la canción Camino a Moira, ¿no? Se decía. Camino a Moria. A Moria, eso. El agente Smith se nos ha vuelto homosexual. Se ha vuelto homosexual. Exacto. Bueno, pues entonces me pareció curioso, pues eso. Fue cantante con el grupo Bros y luego se encauzó al cine. Porque además yo lo busqué porque, como se manejan artes marciales y lucha, pues me pareció curioso de saber el origen. Y cuando vi el origen, pues no me cuadraba en absoluto, ¿no? Digo, vaya. Pues bueno, ya puestos podemos entrar directamente, ¿no? A de huello. A de huello. A de huello con ese Hellboy 2, el Ejército Dorado. Y bueno, si se quiere tapar los oídos o ponerse música a tope en plan concurso televisivo, el señor Javi. Tú tranqui que me voy a salir ahora ahí al pasillo un rato. No, vamos a spoilear. Vosotros empezar, que yo vamos ya. Vamos a comentar así básicamente por encima. Yo lo que puse en el libro fue un poco que, claro, es un espectáculo que visualmente está tan conseguido, con unas caracterizaciones, un vestuario, un diseño de producción, todo tan espectacular, cosa a la que Guillermo del Toro nos tiene acostumbrado siempre en sus películas, pero en pequeñas dosis, y aquí lo ha hecho con una grandilocuencia de medios que realmente son un espectáculo. Pero a mí toda esa función, todo ese fuego de artificio, me pareció que dejaba como regusto de que la película es un poco plana, un poco como con un argumento muy simplista y que tiene momentos brillantes. Ahora hablaremos sobre todo, por ejemplo, la presentación de la historia a un Hellboy adolescente, una historia contada con unos muñecos marionetas sobre el ejército de los hombres y el ejército de una especie de elfos, que son estos seres que habitan en las profundidades de la Tierra. Muy bien presentada, muy bien ilustrada, con ese toque de cuento, de fábula. Pero luego, pues yo creo que pierde un poco de gas. Incluso a nivel de acción, aunque tiene momentos destacados, posiblemente la primera tenía una acción más continuada y un poco más brutal. Y luego también tiene un toque ñoño entre una historia de amor que aparece y cierta sensiblería que quizá también la hace flojear un poquillo en ciertos momentos de la película, ¿no? Le da un toque demasiado infantiloide, para que nos entendamos. Hay una escena que para mí era Men in Black, 100%. Vamos a decir qué escena es, pero es que parecía que estuvieras viendo Men in Black con bichos salidos de ultratumba o de... Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, nada que añadir a lo que ha dicho Jordi. Quizás, bueno, simplemente que a mí me gustó más la primera. Referente al tema de acción, las coreografías de Hellboy como luchador no tienen precio en comparación la primera con la segunda. Me parece que flojea en ese aspecto bastante. Una de las cosas que se caracteriza esta película es por la presentación de un ejército, cuyo título de la película ya lo da a saber. Me ha decepcionado. Sí, el ejército decepciona mucho. Por el movimiento de los soldados, por el dibujo incluso de los soldados. Es que destaca más las marionetas de los soldados que los soldados en sí luego. Sí. O sea, lo de las marionetas es impresionante al principio de la película. Yo decir que tenía a una especie de trozo de carne con extremidades detrás que fue al cine simplemente al preestreno a reírse. O sea, yo y mi amigos varias veces nos giramos poniéndole mala cara. O sea, a ver si se daba por aludido, ¿no? Vete, porque la gente viene aquí a verlo, no a reírse, ¿no? De lo que pues le hacía gracia ver al Hellboy adolescente, pero con esa desfachatez, ¿no? Que, bueno, me puso un poquito de mala hostia, nada más empezarlo. Pero bueno, ya salieron la animación esta en 2D de la historia, de la fábula que le cuenta John Hart. Exacto, John Hart. Al Hellboy adolescente. Y bueno, poco que añadir, algo que no hayas dicho tú, referente al humor. El humor sí que lo explotan un poquito más que la otra película. Tiene gags buenos, tiene un par o tres de gags muy buenos. Hay hasta un momento alcohólico dentro de la película que a mí me arrancó las carcajadas. Sí, o sea, yo realmente sí. Me lo pasé muy bien, ese trocito. El momento ñoño lo podrían extirpar cual tumor maligno, que no pasaría nada, nadie se enteraría. Decir que en uno de los momentos cumbre de ese momento ñoño, la compañera que tenía al lado viendo en el cine la película se puso a llorar. Bueno, pues quiere decir que ese momento ñoño para alguien tiene sentido. Yo flipaba, Dios, bueno. No entiendo cómo te puedes poner a llorar viendo Hellboy por esto. O sea, que lo que da es risa este momento ñoño, pero bueno. Y destacar el tema de cómo se han llegado a currar las criaturas. Las criaturas malignas, ¿eh? Quiero decir, sí. O sea, el personaje principal maligno y las dos o tres dioses o acompañantes o guerreros. Un elemental, entre otros. Un elemental muy currado, o sea, muy currado. Quizás también demuestra una ñoñería cuando acabe ese combate que sobra igual medio minuto. Sí, no, pero ahí sale Hellboy en su esencia. Sí, ¿eh? Sí, pero está bien. Pero bueno, combate la propia ñoñería. Combate la ñoñería, pero bueno, me olió un poquito. Y bueno, destacar un concepto nuevo que sale, que es el tema de una cosa que le llaman el mercado troll. A mí, no sé si a ti, pero me dio la sensación de una mezcla entre un mercado de la Guerra de las Galaxias con... ¿Sí o no? Mezclado... Mira, yo te diré, para mí era la mezcla de la cantina de la Guerra de las Galaxias con el submundo de Desafío Total. Sí, exacto, exactamente lo que me dijo. Vale, entonces mezclas esos dos elementos y tienes el mercado troll. Y además, a pesar del diseño de producción y tal, se veía mucho que se repetían mucho los escenarios. Que era un plató y que ya cuando ibas a un rincón dabas la vuelta y volvías al sitio de antes, ¿no? Lo suplían con la caracterización de los personajes, que evidentemente. Eso sí. Y pues un toquecito que hay que darle al Señor del Toro, y yo se lo voy a dar, porque es que cómo se nota el efecto que ha creado en él la mandrágora del laberinto del fauno y el fauno. Sí, o sea, los guardianes de ese sitio que hay por debajo del suelo donde el príncipe Duana va a hacer algo... Uh-huh. Con su padre, son el fauno estirado hacia arriba un poco. Sí, sí, no, está claro. Las manos, está claro. La cara. Bueno, y también el llamado Ángel de la Muerte recuerda mucho a ese otro personaje con los ojos en las manos del laberinto. O sea, sí, son sus personajes, es su mitología y él la reaprovecha, lo cual tampoco me parece mal destacar. Bueno, claro, o sea, se convierte en un sello de identidad de alguna manera, ¿no? Su identidad que recordemos que... un sello que están llevando a cabo gente de aquí, de España, sí, de sobre todo de la parte de Galicia, que están ahí, consiguieron con el laberinto de fauno, sí. Una cosa acojonante, y bueno, y están ahí, siguen en ello, y que mola que gente de aquí se le ocurra así. A nivel interpretativo, yo destaco, está muy bien Rompelman, pero destaco a Doug Jones, el actor que hace de Abe Sapien, que además hace de Chamberlain y de Ángel de la Muerte. Es un fuera de serie, y además cómo se mimetiza con el personaje al que interpreta, y recordemos que por maquillaje y traje que lleve, pues realmente la manera de moverse y de implicarse, no sé, es un hombre que realmente hace un poco lo que hace Andy Serkis también cuando hace cualquier papel de criatura, ¿no? Sí, poder expresar con la expresión corporal, con el lenguaje corporal, algo que no se te ve en la cara. Ahí está. Pues está bien, pero hay momentos, este personaje lo ves como estaba en la primera película, tiene un cambio acojonante. Cobra muchísimo más protagonismo. Y luego tiene una caída personal de él, que por la historia del guión, y que lo hace de puta madre. En el momento cumbre del final lo hace muy bien. Así que bueno, es una película con un guión flojo, con una historia floja, pero a nivel visual, como ha dicho Jordi, pues es espectacular. Sí. Son dos horitas. Es entretenida. Son dos horitas, puede ser. Sí, dos horitas. A nivel de historia, eso sí que me pareció un poco. La historia en sí, bueno, yo no la diría que es floja, pero poco original, digamos. Sí, es, ¿no? Muy, o sea, típica. Es un... Pero es que, y sobre todo de las luchas entre razas y de por qué y de los motivos de unas razas y otras, peca mucho de lo de siempre. Es un poco cliché, sí. Sí, sí, sí. O sea, muestra a los humanos y muestra a los elfos, y bueno, las versiones que da de acción de cada una de estas razas, pues son bastante típicas, ¿no? Uh-huh. Y después en las criaturas también destacar unas criaturas pequeñitas, no todo va a ser elementales gigantes, que tienen también su gracia. Que no por pequeño. Puede ser menos peligroso. Sí, señor. Porque... ¿te acuerdas del nombre exacto? Hadas del... No, comedoras de calcio. No, o sea, hadas de no sé qué. Y son unos seres, son como una hada. No des pistas. ¿No? ¿No des pistas? No des pistas. ¿Y de qué se alimentan tampoco? De calcio, sí, de calcio. Dejémoslo ahí. ¿Vale? Y otra cosita más, que no van solas. Vale. No van en grupos reducidos y ya está. Son como una plaga. Son como una plaga. Bueno, pues este es Hellboy 2, El Ejército Dorado. Película recomendable, pese a todo. Quiero decir que se ha de ver, porque es un estilo visual. Es entretenida, ¿eh? O sea, ahora que tampoco nadie se piense que es un tostón. Lo que pasa es que, claro, veníamos influenciados de ver un peliculón como El Caballero Oscuro. Y entonces, claro, no quizá subconscientemente las comparaciones se establecen y no tienen nada que ver. Hellboy es un producto mucho más ligero, más de consumo, más para pasar el rato, ¿no? No hemos hablado. Aparece un personaje nuevo también, del lado de Hellboy. Sí, sí, señor. Sí, muy señor. Curioso. Muy curioso, un poco para meter en vereda ese grupo que se está ficcionando, a, en vez de ser un grupo paranormal que ha de pasar desapercibido, ser un grupo paranormal que le gusta que la gente lo reconozca, incluso saliendo en YouTube. Exacto. Se ponen... Ya sabréis por qué cuando la veáis. El momento de las taquillas es buenísimo. Sí, señor. Con este personaje nuevo y Hellboy, y nada, simplemente eso, que la gente la... Bueno, yo la recomiendo ir a verla al cine. Sí, sí, porque visualmente es película para verla en cine. Para verla en cine o para verla en televisión, en DVD, pero en mucha calidad. Y bueno, para todo aquel fanático un poco de este tipo de género fantástico, sería un pecado no ver a un elemental en acción en la pantalla de tu casa, por mucho videoproyector y mucha tele que tengas. Lo tienes que ver en el cine, y cómo es... ya está, que se me va la lengua. Lo dejamos ahí. ¿Os parece por bien cierto, ya hasta aquí? Al final ¿cierto? Muere Hellboy. Que ah, no sepas, vale. Ya contaba con ello, me lo imaginaba. Es que ha vuelto el hum ahora y digo, va a joderlo un poco. Antes habéis estado hablando de un personaje de Los Soprano que no nos acordábamos quién era, que era guitarrista de Bruce Springsteen. A mí no me venía el nombre, era algo tan fácil como Little Steven. Lo que pasa es que su nombre como persona normal es un poco más complicado, es Steve Van Zandt. Ah, es el Steve Van Zandt. Sí, vale, entonces yo lo conocía como Little Steven, porque no, Steve Van Zandt es el guitarrista de la E Street Band, es cierto. Por eso sí. Ha estado siempre en la banda de... O sea, yo no lo conozco por su papel soprano, pero sí como guitarrista. Claro. Pues bueno, este... Además los Van Zandt creo que son una dinastía de guitarristas, no son uno, son varios. Y además vienen de Calabria. casualmente esta gente. He dicho antes yo que era latino, pero no era latino del Mediterráneo, no de la América del Sur. Uh-huh. Y bueno, yo también vi una cosa aparte de Dark Knight de Original. Y bueno, voy a ser breve porque nos apremia ya el tiempo. Pero yo he estado viendo la segunda peli de Expediente X también. Además, ¿qué me dice usted? Sí, tío, tenía que ir y ya está. Y bueno, y tengo que decir que es... ¿Pagaste peaje por tu friquismo? Sí, pagué peaje, pero no quiero que lo pague quien no quiera pagarlo. Dime. Yo quiero que reproduzcas el comentario que me hiciste a mí por teléfono. Flojica. No. Es una peli flojica. A ver, tengo que decir también que no sé por qué extraña razón, coincidencias de la vida o del espacio-tiempo, pero justo 2 minutos después de salir del cine me llamó el señor Nest preguntándome si quería ir al día siguiente a Los Sicaria. Y yo en ese momento estaba saliendo de Los Sicaria. O sea, unas horas porque antes... Porque gusta verla en versión original. Claro, por supuesto. Telepáticamente intuí que no te había gustado. Piensas demasiado fuerte y a veces se nota, tío. Es la putada. Tiene que llevar una... Entonces, a ver, la peli está correctamente, digamos, facturada si fuera un capítulo de la serie. Para eso sí que valdría. Pero para molestarte en hacer un largometraje para cine, yo veo que es una historia bastante, digamos, cortita, que no aporta demasiadas cosas, incluso contra algunos capítulos con mucha sustancia que ha tenido esa serie. Y bueno, que quizás pues lo único que digamos que le puede valer a la gente es, o quien esté interesado de ir a verla, es más que nada porque... tú vas a ver esa peli como si fueras a reencontrarte con dos viejos amigos. Sí, porque además es la reunión de Mulder y Exacto. Scully, ¿no? Entonces, dos viejos amigos, y aparte no solo en la película, sino tú con ellos, si has sido fanático de la serie, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo... Es un reencuentro. Sí, porque en los momentos que empieza la peli, Scully está trabajando, pues eso, como médico de alta categoría, no sé si neurocirujana o qué es lo que es, en un hospital importante y resolviendo casos muy difíciles, además, equivalentes a los que resolvían el FBI, pero médicos, ¿sabes? Y luego Mulder está pues aislado en las montañas de, Mulder está haciendo de no sé dónde. Californication, ¿no? Sí, con unas barbas de que no se afeita en mucho tiempo. Y bueno, pues digamos que vuelven a buscarlos porque ha desaparecido un agente del FBI, de las nuevas hornadas que hay ahora. Y bueno, y como tenían un caso con unos supuestos parámetros paranormales, pues... la teniente al cargo del caso pues ha leído los expedientes de Mulder y decide llamarlo para que le ayude. Y luego resulta pues que tampoco hacía falta, o sea, el tío ayuda en la resolución del caso, pero al final no era tan paranormal como se pensaba la cosa. Bueno. Algo hay, pero como en todos los capítulos, digamos que no se acaba demostrando. O sea, quedan los hechos palpables, pero la parte, digamos, de demostrar si realmente había esa telepatía o esas conexiones mentales que hay en la película, las digo así en abstracto, sin decir nada más, para no desvelar, para quien quiera verla, pero que aparte de eso, solo, digamos, le va a gustar pues a la gente que le gustó mucho la serie. O sea, a la gente que espere ver un espectáculo visual como fue la primera, que se olvide. Porque lo primero, no tenían presupuesto, se ve que se ha hecho con bastante poca pasta. De hecho, se nota bastante en la... Yo supongo que se han limitado un poco en la trama también, de cara al dinero que tenían disponible para desarrollarla, porque de hecho hay un par de veces que parece que se va a ir la peli a tomar por culo, que va a estallar todo por los aires y que va a ser eso el cuesta abajo sin frenos, pero se para un par de veces, y eso supongo que es porque no había ahí viruta para continuar espectacularmente la película. Bueno, la verdad está ahí fuera. Sí, está ahí fuera, y aparte yo simplemente quería resaltar, eso sí, del reparto, que es completamente lleno de actores desconocidos, menos uno, que es un ex-rapper que se llama Exhibit. Su nombre de pila no me lo conozco porque es muy difícil. Y bueno, este tipo, pues ya, digamos, por su dicción y por su timbre de voz, en la época que era rapper ya estaba muy bien, digamos, cotizado, porque era un tío casi con una voz muy recia, muy muy grave y tal. Y bueno, el tío pues hace de policía del FBI con muy mala hostia y le va al pelo. O sea que supongo que a Exhibit lo van a seguir llamando para más pelis, para hacer de negro enfadado, seguramente, porque es lo que sabe hacer a la perfección. Y además que en versión original se nota muy bien, y no sé, si conoces sus discos dices, joder, es que el tío vale para esto realmente. Pero bueno, secundario ahí. ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos en el minuto 59, 54 segundos, o sea que nos tenemos que despedir, Peña. Pues entonces, nada más. Dejas algo para la semana que viene, ¿no? Sí, por lo visto. Yo también tenía alguna pequeña noticia por ahí, pero bueno, ya hablaremos la semana que viene, que volveremos a estar aquí de nuevo a partir de las 8:30, como todos los miércoles. Simplemente dar un aviso de Loomis que no vayáis a ver Bangkok Dangerous, bajo ningún concepto. Sí, sí, por Dios, menos mal que lo has dicho. Y tanto Loomis como Jackal dicen que la que se puede ver es Venganza. Sí, que también es a tener en cuenta. Pues venga. Venga, Peña. Adiós. Hasta la semana que viene.